Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Me decís que debería permanecer lejos de todas las mentiras, de todas las imágenes ilusorias por las que vamos detrás en esta vida. Porque hay que estar centrado, me decís. Porque hay que tener el control de uno mismo para saber a dónde vamos. Y cada vez que lo decís, parece que hablas de una verdad inamovible. Pero por más que me esfuerce, nunca voy a llegar a controlarlo todo, a tener todo bajo control, sin nada que se desborde. A veces la vida es solo una línea que no es recta, ni se retracta por no serlo. Vos insistís en que el amor es una trampa como cualquier otra y que haríamos bien en no perder de vista el camino más recto, el seguro, la razón. Pero creer que puedo tener el perfecto control de todo también es una trampa. Y creerlo no nos hace estar más cerca de controlarlo todo, de dirigir el barco con la precisión absoluta que a veces creo necesitar. Por el contrario, la mayor parte del tiempo vale la pena permanecer un poco lejos de todas las seguridades, lejos de nuestro afán de controlarlo todo. A veces viene bien estar un poco perdido, al menos lo suficiente, como para quitarnos un poco los ejes a los que estamos tan acostumbrados, para sacarnos de la zona donde estamos seguros y a salvo, porque creemos saber todas las respuestas. A veces andar de aquí para allá, con la ebriedad típica del amor, es una buena forma de permitirnos enloquecer, un poco al menos, lo suficiente para sentirnos vivos, para creernos el vuelo, para aprovechar la sangre y sentirse vivo, vivo, vivo, más allá de sobrevivir. It's the best kind of joy. Nos acostumbramos al mundo ya hecho, donde todo funciona más o menos como nos dijeron. Nos acostumbramos a nuestra porción de la realidad, así sea demasiado pequeña para calificarla de porción. Y la vida va pasando y mal que bien vamos tomando algo de aquí y de allá, como esos programas de televisión donde uno tiene un tiempo determinado para recorrer el supermercado e ir llenando un carro y quedarse con todo lo que consiga en ese tiempo. Pero claro, la locura hace que uno agarre sin mucho sentido, sin mucha perspectiva, y al final tiene una larga colección de baratijas y todo el tiempo se nos pasa en andar corriendo, tratando de ver de quedarnos con algo. Y la verdad que a la hora del recuento, puede que hasta sean cosas de valor, pero la mayoría son inútiles. Nos acostumbramos a ser vasijas que reciben el agua, pero nos olvidamos de ser más como el agua que sirve para la vida. Nos conformamos tontamente con juntar algún dato biográfico como si eso fuera tener vida. O peor, nos conformamos con lo que podamos en esta gran competencia de supermercado. Así es la vida. Nada por aquí, nada por allá. Y sin embargo todo está lleno de cosas. Demasiadas. Hasta nos entorpecen el camino. Nos hacen zancadillas. Cosas que nos hacen ocupar el tiempo en conservarlas. Tiempo que podríamos haber usado en otra cosa, como disfrutar más de la vida, o buscar una vida mejor, o detenernos un rato a saber qué queríamos en verdad, o a recordar cuál es nuestro verdadero nombre. Tiempo que podríamos haber usado en salir de acá, hacia algún lugar donde podamos sentir que estamos vivos. just to keep your family proud. If I didn't think that it would shut the whole thing down, I'd saddle that one horse and ride him right out of this town. Cuando uno se da cuenta, ya está en pleno viaje. El tren andando, las cosas pasando, y pasan más rápido de lo que uno se da cuenta. Uno va con la manada porque al fin y al cabo no conoce otra manera de sobrevivir. Y nos venden que es mejor ser parte de eso que permanecer abrazado a la soledad. Cuando uno se da cuenta, el viaje ya va hacia algún lugar que ni uno sabía dónde era. ¿Y se puede escoger el destino?, pregunta uno. Y entonces una voz casi amenazante responde: ¡estás demente! Hacemos de todo para que puedas escoger el sabor del que querés tomar tu jugo artificial, para que no tengas que escoger las cosas importantes. ¿Y vos venís con pretensiones libertarias y motivaciones metafísicas? Si la voz viene de fuera, hay problema, pero bueno, nos queda algún margen para tratar de vivir en las grietas del juego, casi sin ser vistos. Pero si la voz viene de dentro nuestro, eso significa que estamos perdidos. Y es entonces cuando nos llenan de premios, para que la alegría que nos desborda no nos permita ver que todo es un maldito decorado y el coche no se mueve. Son las cosas las que pasan mientras uno cree estar en movimiento, y en verdad no hace más que estar estancado. Es difícil explicar lo que uno siente a esas personas que creen que todo está en su lugar y no se hacen preguntas de ningún tipo. Hasta repiten lo que dicen los noticieros, con lujo de detalles. Detalles quizás agregados por ellos como para exhibir su complicidad creativa. No me importa si me nombran capitán de esta embarcación. Solo quiero bajar y salir de acá. We come on this loop, John B. So Prefiero la gente que no intenta comprarlo todo, ni las cosas ni la gente. Hay tantos que hacen de la vida una especie de religión, y no podés apartarte de la ortodoxia porque además de culparte comienzan a sufrir en escena, para ver si uno se martiriza interiormente, y decide aceptar su palabra como la palabra sagrada, aunque sea por la culpa de haberlos lastimado. O peor, hacen de las relaciones una suerte de ejército. Y así uno termina siendo obligado a pelear y morir en batallas en las que no cree, que ni siquiera son de uno. La gente se amarra al afecto ajeno como si temiera que la libertad del otro les confirmaran que no valen la pena. Y prefiero a los que creen que la vida es juego, aunque a uno le vaya la vida en ese juego. Pero como cualquier niño sabe, uno hoy tiene un personaje en el juego y en 10 minutos todo puede cambiar. Hasta el mundo puede romperse porque llamaron a tomar la merienda. Prefiero la gente capaz de vivir consigo mismo sin necesidad de tener espectadores que les confirmen que la función ha sido estupenda y que están tan felices que ya no quieren ir a ver ninguna otra función en este mundo. Prefiero la gente que me hace sentir libre. Y eso solo pasa con gente que sea verdaderamente libre. Prefiero a los que tanto cantan bajo la lluvia como en cualquier lugar, sin tratar de hacer ningún reglamento para determinar dónde es adecuado que la gente se ponga a cantar y dónde no y en qué horario. Prefiero la gente que es capaz de seguir adelante e incluso es capaz de impulsarte, pero que siempre es capaz de sonreír y sonreírte, aunque uno decida seguir su propio camino. Tend to leave my sleeping bag, load up the stash behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds, and the ink stands out of dry palms of mine. That keeps you on the back row in spite of the rivers of my memory. That keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that bind me. Or something that somebody said because they thought we'd fit together walking. It's just knowing that the wound might be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find me. That you're moving on the back row by the rivers of my memory. For hours you were just shadow on my and the junkyards and the highways go between us. And some other woman's crying to her mother cause she turned and you were gone. I still my run in silence, tears of joy must stain my face, and the summer sun might burn me till I'm blind. But not to where I cannot see you walking on the back roads by the rivers flowing gentle on the mind. Thank you. a suit back from a gurgling, crackling cauldron in some train yard. Your beard a rustling coal pile and a dirty hat pillow across your face. Two cup jumps round a tin can, I pretend hold you to myself and fight. That you're waiting from the back row and spy the vivors of my memory, ever smiling, ever gentle on the mind. El tiempo lineal es un invento para intentar no tropezar dos veces con la misma piedra. Pero estamos envueltos en aprendizajes circulares, como las estaciones, como los días, como los vientos y el olor del mar. Todo va y viene, todo da vueltas. Cada cosa tiene su tiempo, cada momento nos ofrece una nueva oportunidad. La pretensión de no perder la oportunidad te hace salir enloquecidamente a tratar de manotearlo todo, como si se tratara de ejercitar el síndrome de Diógenes del juntador de instantes. Y no nos damos tiempo para nada, ni siquiera para darnos cuenta que a veces hay que saber esperar la oportunidad que va en la dirección que queremos ir, esperar estar en condiciones de poder atravesar la puerta correcta. No hay razón para enloquecer como si fuera una liquidación de fin de temporada. Cada cosa aparece en nuestra vida cuando es su momento. Cualquiera que fue niño y tuvo un cumpleaños en que le regalaron una ropa bonita pero un poco más grande que su talle, sabe que solo es cuestión de esperar. Mi oportunidad siempre me está esperando. La manzana podía haber caído en cualquier momento, pero aquella solo estaba esperando que Newton se sentara abajo. Incluso si no hubo manzana que le golpeara la cabeza, la metáfora sigue siendo cierta. ¿Qué es lo importante? Nada es eterno. No te pongas triste. Puede que eso signifique que lo que te gusta no va a durar siempre, pero volverá. Y cuando estés en medio de la tormenta, te alegrará recordar que siempre hay un arco iris por venir. Uno a veces solo quiere sacar ventaja y al final la ventaja lo termina sacando a uno del medio, porque pierde todas las coordenadas y cree que todo se vuelve grandioso, milagroso, como si la vida nos debiera algo. Cuando el regalo es grande la gente no se pregunta mucho. A caballo regalado no se le miran los dientes, dice un viejo dicho. Si la limosna es grande hasta el santo desconfía. Sería bueno recordar los refranes cuando es necesario para decidir cómo mover las fichas. Pero no, eso ocurre cuando uno está muy despierto. Y cuando uno le quiere creer demasiado a los sentidos, más bien está dormido o alucinado. No es tanto porque los sentidos engañen, sino porque nos meten en trampas que no son más que trampas al solitario. Yo lo sabía aquella noche. Porque a veces uno tiene un destello de lucidez, pero las ganas de ganar un premio que nunca se gana son tan grandes que uno está dispuesto a creer que su intuición es solo parte de nuestro personaje más pacato y aburrido. Y cuando uno pensó que la noche iba a ser una larga noche llena de placer, no fue nada más que una soledad con el dinero malgastado, no pudiendo hacer nada y sintiendo que lo más cerca que uno había estado del paraíso fue algo que siempre estuvo infinitamente lejos. Pero uno es tan tonto que se queda pensando que no sacó el primer premio solo por una bolilla de distancia. No es cierto, claro, pero eso hace que uno vuelva a apostar una vez y mil más. Una noche y mil noches más. I was roving out one evening as I came down to Port Law. I walked into a dimly pub and suddenly I saw the sheiks, they were so rosy and golden was her hair. She had to be an Irish girl, cause she looked so goddamn fair. She took me by her lovely hand and whispered in my ear, I'll guide you up to heaven if you'll order me a beer. Seconds later I found myself beside this pretty lass, wanting thoughts in my head and a nail in my glass. Hey! Come on, what you standing on it too? What for me, yeah, what for you? The truth is she will fill you up and ask you to be. But if you behind and say from God, cause that's my Irish way. Was a little drunk, I went to take a piss. When I came back I saw two girls having a French kiss. The girls they were the nearer, could this really be? The Irish way is finally dawning on me. When we drank the final pint, the girls asked me to pay. They promised me to meet outside at Lower Castle's Way. When they left I took the bill, the girls have set me up. They left me with an empty purse and sick to the gut. Hey, come on, what you spending on the two? What for me, yeah, what for you? The truth is she will fill you up and ask you to be. But if you combine them, say fuck off, cause that's my Irish way. Mm-hmm. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.